quieres, llámame a viva voz. Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco solo soy, y todo aquello que es tan amado hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero un gran amor, sin evitar el qué dirá. Porque yo quiero que sea franca y leal, sin esconder nuestro querer. Y vienes al anochecer, no tienes en mi confianza, crees que te engañará. Si estás haciendo la balanza, decídete, no puedo más.